Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí por Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Este episodio que tenemos para ustedes es un episodio que va a tratar de arqueología y, bueno, saben que a veces, más que todo, cuando se trata de rescates, las historias, como las ciertas historias de amor, pues los rescates arqueológicos suelen terminar mal, en el sentido de, pues, cuando hacemos un rescate se suele hacer para, pues, antes de una obra importante. Y en el caso que vamos a comentar hoy, pues es como un rescate que fue a raíz de una denuncia y tiene que ver de cierta manera con la decontextualización. Término que vamos a tratar de definir un poquito ahí con nuestro invitado de hoy. Se trata de Tobías García. Buenas tardes, Tobías. ¿Cómo estás en Chihuahua? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Tobías, para presentarlo un poquito, es maestro en arqueología, también es colaborador ahí en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en la ciudad de Chihuahua, y pues hace unas semanas, de hecho, muy pocas, estuviste con nosotros en Monterrey para hablar de un rescate arqueológico que pues la escuela estuvo monitoreando, y bueno, tú en particular. Entonces, queríamos saber un poquito más, porque ya unos meses hubo una publicación, creo que en el mes de julio, o sea, a fines de julio, hubo una publicación en la página de INAH, un boletín que se publicó sobre este rescate que hicieron ustedes. Entonces, quisiera primero que nos comentes un poquito la historia anterior al rescate en sí. ¿Qué nos puedes comentar? Muy bien, pues vaya, es una historia un poco enredada. Sí. La denuncia la realizó una persona de la comunidad de Avendaños, municipio de San Francisco de Borja, quien pues se dio cuenta de la importancia del hallazgo. Se pretendía nivelar el piso de una cueva muy grande que se encuentra en la comunidad, uh-huh, para realizar un mitin o algo semejante. Recordemos que pues en este momento se encontraban en campaña algunos partidos políticos, pensaban hacer algún evento, y con esta finalidad llevaron maquinaria pesada para nivelar el piso de la cueva. Al momento que hicieron estos trabajos, pues la máquina descubrió algunos entierros, algunos restos humanos, y lo que más llamó la atención es que encontraron los restos de una guacamaya momificada. Algo que no está tan común. Pero bueno, ¿cómo se enteraron ustedes entonces en la escuela de este descubrimiento? ¿Qué pasó exactamente para que ustedes en particular, y no el INAH Chihuahua en sí, estuvieran ahí a cargo de este rescate? Muy bien. Lo que sucede es que uno de nuestros estudiantes, bueno, uno de mis estudiantes en concreto, Reinaldo Parra, es originario de esta localidad de San Francisco de Borja. Ajá. Y una persona le comentó, al saber que estaba estudiando arqueología, que se había hecho este descubrimiento, le envió una foto, los restos, y él posteriormente se comunicó con una de sus compañeras para pedirle mi número telefónico. Uh-huh. Una vez que se comunicó conmigo, me envió la foto, yo me puse en contacto con los otros miembros de la Academia de Arqueología. Esto sucedió, hay que mencionarlo, un viernes a las 6 de la tarde. Cuando ya todos pensamos nada más al fin de semana. Exactamente, cuando ya no se encuentra nadie laborando en oficinas. Ajá. Entonces, bueno, el hecho de encontrar una guacamaya momificada, pues no tiene precedente. Hasta donde tenemos conocimiento, es la primera vez que se descubre algo semejante. Claro. Bueno, al ponerme en contacto con los miembros de la academia, también notificamos al director de la escuela, quien hizo las gestiones necesarias para que la delegación de INAH en Chihuahua nos autorizara a realizar el rescate. Va. Entonces, vamos, pues, literalmente de un día para otro, tuvimos que acudir a esta comunidad, a Ventaño, y bueno, lo que es lamentable aquí, el plan de mejorar la cueva era con un propósito turístico. Ah. Y en este municipio jamás se había registrado ningún vestigio arqueológico, así que ellos dieron cuenta de algo maravilloso, y bueno, pues ya cuando pudimos intervenir nosotros fue sencillamente para realizar el rescate. digamos, el rescate para las personas que estén familiarizados con esto, un rescate arqueológico, es cuando un arqueólogo interviene una vez que los restos arqueológicos ya fueron modificados de alguna manera o que han sido sacado de su contexto. Efectivamente. Va. Pues la importancia de la palabra que pronunciamos al principio de esta entrevista contigo, la palabra decontextualización, que tiene que ver justamente con el hecho de, si ven algo, pues ya no toquen. Y de inmediato, pues llamen a las autoridades competentes, en particular, obviamente, las delegaciones del INAH. Acá en cada estado hay una delegación. Te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo se tardó entre este descubrimiento y el rescate que hicieron ustedes? Tengo entendido que fueron 2 días. La maquinaria entró el miércoles y para cuando hicieron el descubrimiento de los restos fue el jueves. El viernes dieron aviso a las autoridades municipales, que se comunicaron con nuestro alumno. Va. Y él nos dio parte el viernes por la tarde. Va. Nosotros acudimos el sábado. Lo que sucedió aquí es que, bueno, cuando vieron que los restos habían sido removidos por la máquina, pues las personas que se encontraron ahí los recuperaron y los acomodaron en un pequeño nicho que había dentro de la misma cueva. Entonces, al momento que vimos nosotros la imagen, vaya, los acomodaron tan cuidadosamente que uno podría pensar que se trataba de un contexto más o menos intacto, cuando en realidad no era así. Vaya. Cuando pudimos inspeccionar por primera vez los materiales, nos dimos cuenta de que los restos óseos, bueno, se trata de por lo menos 3 individuos. Tenemos ahí 2 cráneos, uno bastante lastimado por las máquinas. Lo que nos comentaron con respecto a la guacamaya es que se encontraba completa, pero lo único que lograron recuperar fue la cabeza. Lo demás ahí ya pasó. Pues se perdió. Se perdió dentro de toda la tierra que removieron. Hay que mencionar que fueron cantidades bastante importantes. Y bueno, junto con estos restos encontramos también una cantidad importante de textiles, cestería, algunas puntas de proyectil talladas en piedra y algo que parece algún vestido de cuero. Vaya. O sea, sí, vestigios aparte. Bueno, para que nuestro público entiende cómo se puede conservar así, esa va a ser mi última pregunta antes de que vayamos a hacer una pausa musical, Tobías. ¿Cómo puede ser que vestigios así de piel, bueno, de cuero en este sentido, textiles también que son fibras orgánicas, sabemos que normalmente pues se echa a perder con el tiempo, pero y esta cabeza de guacamaya momificada? O sea, ¿cómo esos vestigios, estos restos, pudieron aguantar tanto tiempo? Vaya, pues esto es por unas condiciones extraordinarias de, vaya, de aridez. Y bueno, que dentro de una cueva el ambiente es sumamente estable, es decir, las cuevas generalmente no tienen variaciones importantes de temperatura, de luz, de humedad, que son factores que en combinación inciden en el deterioro de, sobre todo, los restos orgánicos. Algo que, bueno, sí queremos destacar aquí, que es impresionante, es el hecho de que este animal, la guacamaya, pues vaya, todavía tiene las plumas. Hasta eso, o sea, no solamente puro pico la cabeza, realmente todo fue realmente la cabeza completa. La cabeza completa, pareciera el trabajo de un taxidermista. Wow. El increíble grado de conservación. Bueno, Tobías, vamos a hacer una primera pausa en Raíces ahorita. Vamos a escuchar un poquito de música, pues justamente procedente de Chihuahua, como solemos hacer cuando viajamos ahí por la República. Ponemos música de cada estado y luego regresamos contigo para saber un poquito más de este rescate increíble que hicieron ustedes allá en la comunidad de Avendaños en Chihuahua. Regresamos. estamos de regreso en el estudio de Radio UDEN. Nos pueden escuchar, obviamente, mediante la página oficial de la universidad, www.uden.edu.mx/radioudem, y también, si tienen dispositivos móviles, mediante la aplicación TuneIn, o de hecho pueden directamente ir a la página raicesudem.blogspot.mx. Ahí tenemos incrustado en la página el reproductor de TuneIn para que puedan escucharnos directamente en vivo. Y este programa, como solemos hacerlo cada semana, obviamente después del programa, como una media hora más o menos, lo pueden descargar libremente en la página raicesudem.blogspot.mx. Dejen comentarios, preguntas también para nuestros invitados cuando terminan de escuchar este programa. Regresamos a Chihuahua, estamos en compañía de Tobías García, hablando de un rescate arqueológico increíble que se hizo en la comunidad de Avendaños, en el estado de Chihuahua. Se trata en particular, bueno, la serie de entierros, y en particular de esta cabeza de guacamaya momificada que se encontró dentro de una serie de restos que fueron ahí sacados por una maquinaria pesada, y que nuestros compañeros de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México ahí tuvieron ahí la tarea, la labor de registrar a fines de cuenta. Ahora bien, Tobías, ¿había otros vestigios que se han encontrado, además de estos restos orgánicos y también animales y humanos? Sí, localizamos una cantidad muy importante también de restos vegetales, muchísimos restos de maíz, de calabaza y de semilla, entre los restos orgánicos, digamos, y lamentablemente solo al fondo de la cueva pudimos localizar los restos de algo que aparentemente fue una casa construida con bajareque. El bajareque es un tipo de construcción que se realiza juntando una serie de varas, como en este caso eran algo semejante a carrizos, y que después son cubiertos de lodo, que es posteriormente endurecido, o sea, dejándolo secar. En este caso parece que se endureció por fuego, encontramos restos de arcilla quemada, y cerca de estos mismos, o debajo de estos mismos, encontramos lo que debió haber sido el piso de la cueva, un piso perfectamente conservado, que es lo que confiamos que eventualmente nos permita, pues, hacer una interpretación más o menos certera de los restos encontrados. Es importante destacar que independientemente del hallazgo, digamos, en este caso es espectacular, realmente para nosotros como arqueólogos lo que resulta más importante es la relación que guardan en el lugar donde fueron depositados. Eso es lo que nos permite conocer su antigüedad, la relación de los objetos entre sí nos permite hacer alguna interpretación del uso que se les dio o de por qué se localizaron en esa zona, así como determinar la antigüedad. Confiamos en que algunas de las muestras que pudimos obtener aquí nos permitan hacer un fechamiento más o menos preciso, dado que el material con el que contamos pues no nos permite hacer sino conjeturas que, bueno, tal vez no sean muy precisas. Sí, por el momento entonces hay que esperar. Me imagino que varias cosas se mandaron a análisis también. Pues efectivamente, ahorita nos encontramos en la etapa de análisis, dado que es muy grande la cantidad de material que recuperamos, a pesar de que fue poco el tiempo que pudimos trabajar, fueron realizar 4 días. Y bueno, también la cantidad y calidad de los materiales nos hace que dejemos de tenerles cuidados especiales. Muchos de estos restos, al ser removidos de su contexto, pues se encuentran en un peligro latente de deterioro. Sí. Por lo cual, bueno, ya intervino personal de la ENCRIM, de la Escuela de Conservación y Restauración, de INAH. Y, bueno, la parte también importante es que muchos de los análisis que se pueden o que se deben hacer son más o menos costosos y, somos una dependencia federal. Sí, ahí falta presupuesto en este sentido. Habrá que ser, me imagino, muy muy paciente en cuanto a la evolución ahí, el desarrollo de esta investigación. Dinos un poquito, ¿qué podemos? ¿Hay alguna publicación que ya consideraron, a pesar de no tener todos los elementos ahí en mano? De momento no. Hemos presentado ya tanto en Chihuahua como en el Capán recientemente, los avances, digamos, nada más. Entendido. Nos muestra el trabajo que hemos realizado. Confiamos en que esto mismo se pueda hacer algún número especial, quizá de la revista que tenemos en la escuela. Va. Y, pues, si no, en determinado caso, ver, buscar algún medio en donde pudiéramos publicar todo el trabajo que hayamos. Aunque cabe aclarar que esto es muy preliminar. Va, bueno, sí. Por lo mismo que no tienen ahí todos los resultados, ni siquiera han empezado ciertos análisis, entonces hay que ser, como decía, muy, muy paciente, ¿verdad? Pues sí, lamentablemente el trabajo arqueológico requiere de eso, de muchísima paciencia. Así es, así es. Y bueno, esto sobre todo también con el fin de no aventurar conclusiones. Claro. Es decir, es muy sencillo dejarse llevar por la emoción de un hallazgo tan espectacular como este, pero quizá es conveniente guardar la cordura un poco, sí, no aventurar conjeturas antes de tener algún resultado más concreto, sobre todo por las circunstancias del hallazgo. Claro, claro que está muy, como regresamos a lo que decíamos al principio de este programa, lo que causa como, bueno, la descontextualización que es realmente un dolor de cabeza para los arqueólogos y quienes trabajan con ustedes luego para tratar de entender ahí pues estos restos. Tobías, pues te agradecemos ahí la participación en el programa. Estaremos obviamente al pendiente pues de cómo van pues en los próximos meses, años, eventualmente. Yo creo que vas a ser más bien la segunda solución, pero estamos muy, muy, muy contentos y emocionados como ustedes por este descubrimiento. Muchísimas felicidades. Gracias. Y pues obviamente, pues nosotros vamos a poner ahí un poquito el boletín de Lina en particular que se publicó y bueno, también ver el resumen ahí que nos propusieron en el Capán. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego por nuestra última parte del programa con nuestra agenda académica que tenemos para ustedes como cada semana. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM y bueno, como cada semana con Susana tenemos una serie de eventos, de exposiciones que comentarles para que se vayan ahí preparando para la próxima semana. Van a ver que hay muchas cosas en la Ciudad de México, pero también fuera. Empezamos con las exposiciones. Tenemos una en Monterrey que se está terminando sobre la batalla de Monterrey en el Museo del Noreste hasta el día 30. Gratuito el domingo, los domingos de manera general, para que vayan a visitar la exposición en familia. Tenemos exposición Milpa Pueblos del Maíz en el Museo Regional de Querétaro hasta el día 5 de marzo del año próximo. Entonces les invitamos, si nos están escuchando en Querétaro, que vayan a buscar esta exposición. Tenemos también allá en la Riviera Maya, en el Museo Maya de Cancún, la exposición Semillas de Vida, la sexualidad en el Occidente. Y también en la Ciudad de México tenemos la exposición Programa de Arqueología Urbana, que está viviendo sus últimos días en el Templo Mayor. Para que la conozcan, es una exposición muy padre. Entonces aprovechen esos últimos días para darle una vuelta al Templo Mayor. También tenemos exposiciones fuera del país, en particular en Alemania. La primera exposición se llama Maya das Rätsel der Königstätte, en el Museo Histórico de Flats, en Espira, en Alemania. Y la otra está en Verona, en Italia. Es una exposición itinerante que lleva yo varias vueltas al mundo. Se llama Mayas, el lenguaje de la belleza. Y eso hasta el mes de febrero del año próximo. Luego, en eventos, ¿qué nos comentas, Susi? Hay dos ciclos de conferencias en la Ciudad de México. Uh-huh. El primero que voy a mencionar es Nuevas luces en torno a los códices mesoamericanos en el Museo Nacional de Antropología. El 28 de octubre a las 7 horas, a manos de Tatiana Valdés Bubnova. Uh-huh. Va a haber otro ciclo de conferencias llamado Arqueología Histórica en el Área Maya, Dirección de Estudios Históricos en el INAH. Va a ser del 24 al 27 de octubre. Ahí hay 5 conferencias en ese ciclo. El 28 de octubre va a haber la 12ª Jornada Permanente de Arqueología en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México también. Va a ser de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Por otro lado, también tenemos en el Museo Nacional de Antropología, y mismo en la Ciudad de México, el cuarto proceso de certificación en antropología forense, homenaje al maestro Arturo Romano Pacheco. Hay una página de internet ahí en el blog, por si quieren un poquito más de información, es del 24 al 28 de octubre. Por otro lado, también en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tenemos el segundo coloquio sobre la sexualidad de Mesoamérica, estudios y aportaciones, en el Auditorio Román Piñachán. Es del 25 al 28 de octubre. Y bueno, terminamos con un seminario de antropología, historia, conservación y documentación de la música de México sobre los consumos culturales del rock en 3 espacios públicos diferentes: el Bulldog Café, el Multiforo Alicia y el Salón Black Knight, con Yasmín Arely Flores, Lilian López Escamilla. Y bueno, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de la Fonoteca de la INAH. Uh-huh. Es en la Ciudad de México, el 25 de octubre, de las 5 a las 8 de la tarde. Muy bien, y bueno, terminamos con una conferencia que va a impartir Vilma Fialco en el Museo Popol Vuh en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, próximo 27 de octubre a las 18:30 horas, con una cuota de 70 quetzales, no recuerdo bien el precio, pero el tema va a ser la iconografía del vaso del dios de maíz. Entonces, que nos están escuchando en Guatemala, aquí está la invitación. También comentarles rápidamente dos noticias que tenemos ahí de parte de INAH. La primera, una serie de descubrimientos muy interesantes hechos por la doctora Araceli Rivera de Centro INAH Nuevo León, sobre la identificación de un ritual de invierno en Nuevo León, pero un ritual que remontaría a más de 8.000 años, con vestigios de megafauna que fue identificada ahí para el equipo de la doctora Araceli. Y pues también, por otra parte, en Guerrero, la presentación de Gráfica Rupestre asociada al contacto con españoles en el estado de Guerrero. Es un boletín muy interesante que les recomendamos mucho la lectura. Terminamos con una recomendación de lecturas, por si no basta. Tenemos el volumen que fue editado por Rafael Pérez Telor, en particular, fue publicado por la UNAM, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, sobre antropología del desierto. Es un análisis comparado ahí, en este caso, sobre paisajes culturales del norte de México y del norte de Chile. Pueden buscar directamente la página de la UNAM, ahí que tenemos la liga en el blog de Raíces, para conseguir este libro. Pues ya terminamos para el día de hoy, Susana. Por el día de hoy fue todo. Y vaya que fue bastante. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Checo Becerra en controles. Como cada semana, recordemos que la programación de Radio UNAM sigue después de nosotros. Nosotros nos nada más es un adiós. Hasta la semana próxima, por supuesto. Soy Bertrand Lomjoa y sigo recordándoles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.